Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Todo muere, sea grande o pequeño, débil o fuerte. Primero cumplimos nuestra tarea. Sentimos el sol y la luna, el viento y la lluvia. Aprendemos a bailar y a reír. Luego morimos. Leo Buscaglia. Queridos amigos oyentes, hoy tendremos, como de costumbre, un tema de especial interés para todos ustedes en nuestro programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Se trata de problemas éticos y jurídicos en pacientes terminales. Los acompañarán en la dirección de este programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean ustedes muy bienvenidas. Hoy nuestro invitado especial es María Eugenia Molina Restrepo. Ella es enfermera egresada de la Universidad de Antioquia, magíster en fisiología de la misma universidad, especialista en ética de la Universidad Pontificia Bolivariana y es profesora titular en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia desde hace 23 años. María Eugenia, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, comencemos a explicarles a nuestros oyentes quién es un paciente terminal. Bueno, un paciente terminal es aquella persona que está muy enferma, que su enfermedad ha progresado tanto, que está en muy malas condiciones, si estaba trabajando, si ha tenido que retirar del trabajo, si cumplía sus labores en el hogar, cada vez lo puede hacer con menos eficiencia, se cansa mucho más. Y se habla que el paciente puede ser terminal en dos formas, terapéuticamente terminal y biológicamente terminal. Terapéuticamente terminal, cuando la medicina conceptúa que ya no puede aplicarle tratamientos curativos. Ya, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, los fármacos que le dan es para tratar de sostenerlo un poquito, de tener una mejor calidad de vida, pero no se le puede ofrecer una curación. Va hacia la muerte rápidamente. Y también se habla de que un paciente es biológicamente terminal cuando es la misma persona que siente que ya sus funciones biológicas están muy mal, que ya tiene que pasar acostado la mayor parte del tiempo, que no puede desempeñar sus funciones como antes, que va perdiendo cada día más y cada día más. Así podemos clasificar o denominar un paciente terminal. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas que se podrían contemplar desde el punto de vista ético y jurídico para el paciente terminal y su familia? Bueno, el paciente terminal y su familia tiene varias alternativas. La sociedad, la misma medicina, le puede presentar varias alternativas que ya desde el punto de vista ético y jurídico entraríamos a analizar. Varias alternativas, una que es muy dolorosa, pero que es la que se utiliza en muchos momentos, es la del abandono, la de no hacer nada. Es cuando el personal de salud, el médico, le dicen a la familia, tiene una enfermedad muy grave, está muy delicado, la medicina no tiene nada que hacer. Y esto no es correcto, no es claro, no es visto bien desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista jurídico en este momento en Colombia. Porque un paciente terminal que no tiene posibilidades de curación, es cierto que no se le pueden ofrecer objetivos de curación, no se le puede ofrecer la curación, sería mentirle, pero sí se le puede ofrecer soporte, cuidado, medidas de confort, una mejor calidad de vida. Entonces, cuando se le dice la medicina no tiene nada que ofrecerle, esto lo podemos hacer equivalente al abandono, cuando realmente la medicina sí tiene que ofrecerle. Y otra de las alternativas que la medicina y la sociedad en nuestro medio le ofrece al paciente con enfermedad maligna, al paciente terminal y a su familia, son los cuidados paliativos. Otra alternativa para ser analizada y que puede ser tenida en cuenta desde el punto de vista ético y jurídico es la eutanasia. Y hay otro aspecto que también algunos pacientes lo sufren en sus familias estando en estado terminal, y es el llamado encarnizamiento terapéutico. Un encarnizamiento terapéutico que proporciona mucho dolor, muchos costos emocionales, económicos y sin ningún resultado positivo. Porque recuerden que estamos hablando de un paciente terminal, un paciente que no tiene posibilidades de curación. Que hablando precisamente de ese último aspecto que mencionaba del encarnizamiento terapéutico, es preferible brindarle amor, compañía, alivio a otro nivel, más que invertirle en muchos millones en operaciones a veces inoficiosas. Y en tecnología muy sofisticada. Es que no le va a reportar ningún beneficio, que lo único que va a hacer es aislarlo de su familia. Por eso tenemos varias alternativas y vamos a analizar cuál puede ser más sana, más saludable para el paciente, para su familia, para el equipo de salud, para la sociedad. Por eso nos vamos a detener a hablar de los cuidados paliativos. Muy bien, y en ese orden de ideas, María Eugenia, ¿nos podrías hablar de los aspectos que caracterizan entonces el cuidado paliativo? Realmente, antes de hablar de los aspectos que caracterizan el cuidado paliativo, quisiera definir el cuidado paliativo. La Organización Mundial de la Salud, mediante un comité de expertos, define los cuidados paliativos así. Cuidado paliativo. El tratamiento paliativo consiste en la atención activa y completa de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo. Es sumamente importante el control del dolor y de los demás síntomas, como también los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El tratamiento paliativo tiene por objeto facilitar al paciente y su familia la mejor calidad de vida posible. Podemos ver cómo estos cuidados paliativos incluyen al paciente y a la familia. Se habla de una terapéutica activa que va a tratar de controlar síntomas asociados como el dolor, muchos problemas familiares, otros síntomas físicos. Muy bien. Ahora podríamos hablar de qué aspectos caracterizan los cuidados paliativos, que era también tu pregunta. Exacto. En el cuidado paliativo se reconoce la muerte como un hecho natural. No quiere decir que la muerte no nos cause dolor, no nos cause angustia, no nos cause duelo, no. Es un hecho que la muerte es una separación que causa un duelo en el mismo paciente terminal, en su familia. Pero de todas maneras, estos cuidados paliativos reconocen la muerte como parte de la vida, como un proceso natural, como un punto al que vamos a llegar todos irremediablemente por una o por otra causa. Los cuidados paliativos no posponen la llegada de la muerte ni la aceleran. O sea que en los cuidados paliativos no se contempla el encarnizamiento terapéutico, que es el que pospone la llegada de la muerte en un paciente terminal, y tampoco la acelera, esa evolución de esa vida hacia la muerte, como haría la eutanasia. Entonces, los cuidados paliativos no posponen la llegada de la muerte ni aceleran su llegada. Además, los cuidados paliativos tienen en cuenta la verdad y la autonomía. Parten de decirle la verdad sobre la enfermedad, sobre el pronóstico, tanto al paciente como a la familia, para que el paciente pueda tomar sus decisiones, pueda tomar sus determinaciones. Sin la verdad, ocultando la verdad, no llegamos a ninguna parte. Pilar fundamental de los cuidados paliativos es la verdad. La verdad en que cada quien pueda soportar en un determinado momento, porque todos tenemos momentos en la vida en que podemos resistir la verdad de un diagnóstico 12 o 3 días después o 15 días después de que ya se sepa. La idea es cuando estamos en capacidad para recibir la verdad, pero siempre tener en cuenta la verdad. Además, los cuidados paliativos centran su atención en la vida. Es pensar que siempre hay vida. Así el paciente esté muy grave, así tenga una posibilidad inminente de muerte, pero contemplan la vida y tratan de buscar la mejor calidad de vida en ese tiempo que el paciente tenga vida, al igual que su familia. Por eso se habla de darle vida a los días. También estos cuidados paliativos buscan disminuir la agresividad de los síntomas, disminuir la agresividad del dolor, si hay náusea, si hay vómito, si hay incomodidad. Otro aspecto de los cuidados paliativos es que controla los efectos secundarios, tanto de los fármacos, porque los fármacos tienen efectos secundarios, uno busca algo con un fármaco, pero puede venirse otra cosa que moleste, que complique la vida, entonces busca controlar esos efectos secundarios, al igual que controlar los efectos secundarios de los medios que esté recibiendo para controlar su problema, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia. Y además los cuidados paliativos propician el confort, la comodidad, tanto del paciente como de la familia. En síntesis, buscan mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. Por eso, se piensa mucho en trabajar con estas personas que están en un proceso terminal de su enfermedad, en la casa, en el hogar, rodeados de la familia, del calor de su familia, el sitio que ha sido familiar para ellos toda la vida, con una buena ayuda. Eso sí, con compañía, con asistencia. Sí, qué bien, es una visión eminentemente humanista, ¿no? Bien, ¿y quiénes estarían capacitados, María Eugenia, para proporcionar cuidados paliativos? Bueno, la idea es que prácticamente todos, desde que queramos hacerlo, podemos aplicar cuidados paliativos. Tanto la familia es la más capacitada, porque tiene afecto, tiene amor, toda la vida ha aprendido a dar medidas de confort, sabe muy bien qué le gusta a la persona, en qué momento, en qué hora del día. Con una orientación y un apoyo, la familia es la más indicada para dar cuidados paliativos. Y así muchos otros profesionales, médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, psicólogos, es decir, muchas disciplinas pueden ayudar en los cuidados paliativos y obviamente el paciente y la familia son los más importantes para dar cuidados paliativos, porque él mismo puede ayudarse a sí mismo a dar cuidados paliativos, dentro de lo que llamamos el autocuidado. Y rápidamente, hablando ya de profesionales o personas que quisieran interesarse por brindar cuidados paliativos, ¿cuáles serían como sus rasgos principales o el perfil adecuado? Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta que se necesita deseo de estudiar, de tener conocimientos nuevos, de cambiar formas distintas de mirar la vida y la muerte, que no es generalmente en la que nos han formado. Entonces hay que tener deseos de estudiar, tiempo para hacerlo, una mentalidad abierta, sumamente abierta para considerar las múltiples formas de ver la vida y de vivir la muerte, cuantos seres humanos encuentre uno en el camino. Entonces, la mentalidad abierta, el deseo de aprender, el deseo también de ayudar al otro, la capacidad de enriquecerse uno con las vivencias de los otros, porque uno se enriquece y crece muchísimo. Entonces, esa actitud de humildad para ver que cada día estamos aprendiendo del otro y que los otros llegan a convertirse en unos maestros nuestros, así nunca hayan pasado por una universidad, pero es la vida la que les ha dado muchas cosas. También es muy importante la capacidad para trabajar en grupo, para interactuar con otras personas, el respeto. Tiene que aprender a respetar puntos de vista muy diferentes. Tiene que aprender a tolerar cosas que para uno no son lógicas, no serían muy claras, pero es la forma como el paciente quiere vivir su vida y vivir su muerte y su proceso de morir. A veces puede que para uno la visión del más allá sea diferente a la del paciente, pero uno tiene que aprender a trabajar con esas visiones diferentes. Y esa es una de las cualidades y de las características que debe tener muy clara. Qué interesante. Vamos para nuestra acostumbrada pausa musical y les queremos compartir La barca para piano de Federico Mompó. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestra invitada especial de hoy, la enfermera María Eugenia Molina Restrepo, y el tema problemas éticos y jurídicos en pacientes terminales. Bueno, María Eugenia, pasando a otro aspecto, ¿existen algunos otros términos respecto a la forma de morir? Y si existen, ¿qué tal si los definimos? Bueno, iniciamos el programa comentando de las alternativas que se contemplan desde el punto de vista ético y jurídico para el paciente y su familia. Y hablamos cómo los cuidados paliativos son uno de los aspectos, de las alternativas que se ofrecen. En torno a esto también hablamos cómo una persona podía morir sola, podía morir con dolor, podía morir abandonada por parte del equipo de salud, de la profesión médica, o cómo podía morir muy bien con estos cuidados paliativos. Entonces, en torno a todo esto vamos a definir entonces algunas de esas formas que se contemplan y que se analizan hacia el final de la vida, de las formas de morir. La forma ideal de morir, desde nuestro punto de vista, es la que se llama ortotanasia. Ortotanasia, orto, de bien, de bueno, y tanasia, de tanatos, de muerte. Entonces, ortotanasia es definida como morir en el momento preciso, cuando ha llegado la hora, sin maniobras que prolonguen la vida, ni aceleraciones injustificadas del proceso de morir. Se trata del derecho a morir con dignidad, conforme la naturaleza lo pide. Entonces, miremos, ortotanasia es el buen morir con el mayor control del dolor, de todos los síntomas asociados, lo más unidos, el paciente y sus familiares, sus allegados, con una buena asistencia por parte del equipo de salud, la que necesite cada paciente y cada familia. Se habla de morir en el momento preciso, sin aceleraciones, o sea, sin eutanasia y sin prolongar la vida más allá de lo razonable, de lo que la naturaleza pide, que sería ese encarnizamiento terapéutico de que hablábamos. Y ortotanasia, decíamos, es el derecho a morir con dignidad, o sea, que mis deseos se respeten, que yo pueda tomar determinaciones en torno a mis bienes, a mi familia, a mis hijos, expresar la última voluntad o los últimos deseos que tenga, lo más calmados los síntomas como el dolor, el cansancio, esa fatiga, y conforme la naturaleza lo pide, es decir, en el momento en que la muerte debe llegar. Otro aspecto que es muy importante que definamos en torno a este final de la vida es el de la distanasia, que es todo lo contrario, de dificultad, de dolor, tanasia, de tanatos, de muerte. Entonces decimos, distanasia es muerte con dolor, prolongación injustificada del proceso de morir. Recordemos que estamos hablando de pacientes terminales, pacientes que ya no son recuperables, personas que desde el punto de vista de la medicina no se pueden curar. La única esperanza de un paciente terminal, de los que estaríamos hablando nosotros, es un milagro, que es un aspecto que no contempla la medicina, no lo rechaza, pero no está dentro de sus ofrecimientos, digámoslo, es mucho más allá de lo que se puede ofrecer desde las profesiones médicas. Entonces decimos que cuando una persona es un paciente terminal y decimos que murió con dolor, que murió mal, que no debió haber muerto, en esa situación estamos hablando de una muerte con dolor, una muerte que no se controla el dolor ni los otros síntomas asociados que incomodan, que intranquilizan. También se habla en esa distanasia de la prolongación injustificada del proceso de morir. Por eso recordé que estamos hablando de un paciente terminal, que ya lo que se espera es la muerte. También se habla de una distanasia cuando hay prolongación inútil de la vida de un paciente terminal. ¿Cuántas veces por obsesión de la familia, generalmente del equipo de salud, casi nunca, uno diría que nunca, pues es una excepción, que el paciente terminal esté pidiendo que le prolonguen su vida más allá de lo esperado? El más consciente generalmente es el paciente, con algunas excepciones. Pero hablamos entonces que esa distanasia es también prolongación inútil de la vida en un paciente terminal. Sabemos que si es paciente terminal, no tiene desde la medicina posibilidades de curación. Y si le vamos a extender su vida 3 días, una semana, más allá de lo que la naturaleza nos da, entonces estamos hablando de una prolongación inútil de la vida. Inútil porque no se espera una recuperación. Claro que a veces un paciente terminal necesita arreglar algunos asuntos personales, su familia, esperar a que alguien llegue. Entonces, para una persona de estas sí puede ser muy importante 1 o 2 días más que con algunas ayudas terapéuticas pueda sostenerse. Pero en general, decimos que distanasia es prolongación inútil de esa vida cuando ya no hay posibilidades de curación. Por eso hablamos también de distanasia como prolongación de la agonía por medios extraordinarios o desproporcionados, donde se utilizan avanzadas tecnologías modernas con el objetivo de impedir la muerte en una persona para la cual ya es inminente ese proceso, es inminente la muerte. Y también en la distanasia hay un encarnizamiento terapéutico, o sea que distanasia y encarnizamiento terapéutico van de la mano. Por eso vamos a pasar enseguida a definir lo que es el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico es definido como todas las medidas tomadas por el médico para evitar a toda costa la llegada de la muerte en un paciente terminal, prolongando la agonía y el sufrimiento, aun a sabiendas de que las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Muchos medios que se utilizan, muchos medios que utiliza normalmente la medicina, cuando los utiliza en un paciente terminal, se puede hablar de ellos como de encarnizamiento terapéutico, pero en un paciente que tiene posibilidades de curación, posibilidades de sobrevivencia, no hablaríamos de esos medios tecnológicos avanzados como encarnizamiento terapéutico. Solo hablamos de esa tecnología avanzada, muy avanzada, como unidades de cuidado intensivo, como ventiladores, cuando el paciente es un paciente terminal. En este paciente terminal, la utilización de esos medios llamados desproporcionados, llamados extraordinarios, para él son encarnizamiento terapéutico. No así en un paciente que tiene posibilidades de curación, serían considerados medios normales. Perdón, María Eugenia, y hablando de encarnizamiento terapéutico, los médicos pueden caer allí porque consideran la muerte como un fracaso profesional. ¿Podría ser uno de los factores? Uno de los factores es eso. Nosotros, los profesionales de salud, los profesionales de las áreas sociales que tenemos relación con este tipo de pacientes y sus familias, estamos formados en una medicina occidental que niega a la muerte. Generalmente todos los que empezamos a formarnos en estas áreas que tienen de salud o que tienen relación con el paciente y su familia, las hemos acogido porque en última instancia, en lo más profundo, la mayoría queríamos luchar contra la muerte y hemos querido salvar vidas. Y así fue como nos formaron a la mayoría. Pero resulta que en el último tiempo se nos ha ido llamando la atención que no solamente podemos formarnos para vencer la muerte, sino para acompañarla y hacerla llegar en una forma más dulce y más serena al paciente y su familia. Pero realmente eso es así. Al encarnizamiento terapéutico llegamos muy fácil por ese afán tan desmedido de salvar vidas, de ir en contra de la muerte. Y tanto la sociedad, los pacientes, las familias, el personal de salud, tenemos que ir entendiendo que la muerte, cuando nace de un proceso natural, cuando viene de una enfermedad que ya no tiene posibilidades de curación, debe ser mirada como una amiga, como una compañera, a la cual hay que permitirle llegar serenamente, con el mínimo de dolor, en las mejores condiciones. Otro problema o causa de encarnizamiento terapéutico que en algunos momentos hemos logrado ver es cuando hay personas muy famosas, jefes de Estado. Muchas veces vemos cómo la muerte de ellos podría llevar a un descalabro, pues a un caos completamente en un estado. Entonces muchas veces se sostienen vidas que son vidas vegetativas por medio de unos medios tecnológicos muy avanzados, sin posibilidades de recuperación, pero tratando de mantener las condiciones hasta que haya un relevo, hasta que haya alguien que tome el mando. Y otras veces en la misma familia, porque las familias pues formamos parte de una sociedad que ha negado la muerte, que no quiere saber de ella, y en unas más que en otras hay un miedo exagerado a la muerte, no se quiere aceptar la muerte, y es la familia la que muchas veces exige esos medios extraordinarios, mucho más allá de lo posible. Otras veces es el paciente, personas que nunca han querido mirar la muerte como una posibilidad, se enfrentan a un diagnóstico de una enfermedad terminal y se horrorizan y piden quimioterapias, radioterapias, curas milagrosas, cosas mucho más allá de lo lógico, pero es que de la lógica para los que estamos afuera, pero para ellos hay una negación tan grande que entonces la negación por parte del personal de salud, por parte de la familia, de los allegados o del paciente, son generalmente la causa de tener a una persona sometida a un encarnizamiento terapéutico con una serie de medidas sin posibilidades realmente de efectos buenos y sanos. Bien, dentro de este orden de ideas, María Eugenia, ¿cómo podríamos definir entonces la eutanasia? Bueno, estábamos hablando entonces de las formas de morir, y uno de los aspectos muy importantes que vamos a contemplar en esta charla es el de la eutanasia. Respondiendo también a tu pregunta, Silvia. Eutanasia. La eutanasia es una palabra que viene del griego eu, bueno, tánatos, muerte. Quiere decir eutanasia, buena muerte, o sea, muerte sin dolor, muerte sin sufrimiento. Hay dos factores muy importantes para que una conducta sea clasificada como eutanasia. Uno es la intención. Para hablar de eutanasia, tiene que existir la intención de ponerle fin a la vida de un paciente terminal, de acelerar ese proceso de morir en el paciente terminal. Recuerden, estamos hablando siempre de un paciente terminal. Hablábamos que hay dos factores para definir la eutanasia. Uno es la intención, ya lo mencionamos, y el otro son los métodos que se utilicen. El usar un fármaco o una sustancia para provocar la muerte intencionalmente es uno de los métodos dentro de eutanasia. También privar al enfermo de aquello necesario para tenerlo vivo. Entonces, dos factores muy importantes determinan la eutanasia: la intención y los métodos que se utilicen. Dentro de estos métodos no deben ser métodos que causen dolor, que causen sufrimiento, porque ya no sería bueno, no sería de eu. También se define la eutanasia como la acción u omisión específica que provoca la abreviación intencional del proceso del fallecimiento, por la cual se pone fin a la vida de una persona, bien por solicitud del enfermo o al margen de la voluntad del paciente. Prestará ayuda al paciente terminal para que el proceso de morir sea bueno, dulce, fácil y corto. Así se define la eutanasia. Muy bien, vamos para nuestra pausa musical, que estamos escuchando La barca para piano de Federico Mompó. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestra invitada especial de hoy, la enfermera María Eugenia Molina Restrepo, y nuestro tema, problemas éticos y jurídicos en pacientes terminales. Bueno, María Eugenia, dentro de esta orden que estamos desarrollando frente a este tema tan controvertido en los últimos tiempos de la eutanasia, ¿esto está avalado por la ley colombiana? Sí, es muy importante, y esto se trabaja en nuestro medio. Tenemos conocimiento de cómo está el orden jurídico en Colombia respecto a la eutanasia, fundamentalmente desde el año pasado, desde 1997. La Corte Constitucional Colombiana emite en el año de 1997 una sentencia, la sentencia 239 del 97. La Corte Constitucional Colombiana, como sabemos nosotros, está encargada de interpretar la Constitución, bien sea por derecho propio, a motu propio, o porque los ciudadanos le soliciten que lo haga, también para resolver algunas acciones de tutela. Concretamente, la Corte Constitucional Colombiana se refirió a la eutanasia y dio esta sentencia en torno a la eutanasia porque un ciudadano colombiano, como cualquiera de nosotros, el señor José Eurípides Parra, elevó una consulta a la Corte Constitucional en torno a que definiera la Corte Constitucional si el artículo 326 del Código Penal Colombiano, llamado homicidio por piedad, donde se contempla y se define que es el homicidio por piedad, estaba o no de acuerdo con la Constitución Nacional. Entonces, la Corte Constitucional se pronunció por la demanda de este ciudadano colombiano. Y como decíamos, en el año de 1997, emite esa sentencia con unos considerandos sumamente largos, profundos, que tienen análisis desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, del quehacer de los profesionales en salud y concretamente el quehacer del médico. Y resuelve, me voy a permitir leer textualmente, artículo primero, declarar exequible el artículo 326 del decreto 100 de 1980, que es el Código Penal, con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales, en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, o sea, el enfermo, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. Entonces, son elementos muy importantes que debemos tener claro. Solo se pronunció en torno a la actitud del médico. ¿Con quién? Con un paciente en estado terminal. Yo creo que sería interesante volverlo a leer. Dice, declarar exequible, o sea, de acuerdo con la Constitución Nacional, el artículo 326 del decreto 100 de 1980, que es el Código Penal. El Código Penal es el que define los delitos, las culpas. Entonces, con la advertencia de que en el caso de pacientes, es únicamente para el caso de pacientes terminales, en que concurran fundamentalmente dos aspectos: la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, y en relación con el médico, que sea el médico únicamente a quien se le pueda asignar esto de eutanasia, o a quien se le pueda permitir un acto de este tipo. O sea que lo que hizo la Corte Constitucional fue justificar la conducta de un médico que esté atendiendo un paciente terminal cuando le provoque la eutanasia y haya una solicitud muy clara por parte del paciente y el paciente esté en uso de todas sus facultades mentales. El segundo artículo de esta sentencia dice: exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible, conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna. La sentencia sugiere, dentro de toda su análisis, que se puede considerar muerte digna, pero dice que es el Congreso quien debe legislar en torno a la muerte digna. Entonces, en síntesis, la Corte Constitucional se pronunció que era permitida la eutanasia, era justificada, no era calificada como delito, la eutanasia que se provocaba en pacientes terminales que lo solicitaban en pleno uso de sus facultades mentales y por parte del médico, únicamente del médico. Muy bien. Pero con esta sentencia de la Corte Constitucional, María Eugenia, los médicos colombianos estarían obligados a practicar la eutanasia. ¿Podría pensar eso alguno de nuestros oyentes? La idea es que no se puede obligar, obviamente, a los médicos a practicar la eutanasia. Uno de los puntos muy claros que tiene nuestra Constitución Nacional es el de la autonomía. Hay un derecho fundamental que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Basados en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, fue que la Corte Constitucional, pues una de las bases que tuvo la Corte Constitucional para hablar de una justificación de este tipo de muerte, era basado en que la persona dueña de su vida, del proceso de su vida y del proceso de su muerte, podía en un momento dado solicitar la eutanasia estando en un estado terminal y en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, la autonomía para el paciente. Obviamente, también la norma jurídica colombiana, y dentro de esto, la Corte Constitucional que se pronunció, tiene que respetar y respeta, de hecho, la autonomía, concretamente el médico que fue para quien se reguló específicamente esta acción de la eutanasia. Hay que respetarle el derecho que él tiene a la autonomía, a lo que él pueda pensar frente a la vida y la muerte, ni riesgo. No hay una obligación, es permitirlo en caso de que paciente y médico estén de acuerdo en ello. Exacto, eso es lo más importante. Y podríamos pensar entonces, de acuerdo a lo que nos estás desarrollando, que el Congreso de Colombia ha regulado entonces la muerte digna. A ver, el Congreso no se ha pronunciado como tal, aunque la Corte Constitucional le solicite en la sentencia que se ocupe de regular la muerte digna, porque el Congreso es el que tiene la posibilidad y la capacidad de legislar en nuestro ordenamiento jurídico. Pero tenemos conocimiento de un proyecto de ley que ha presentado el senador Germán Vargas Lleras para, él lo denomina, para legalizar el derecho a morir dignamente. Lo presentó, o por lo menos llegó por informe de prensa a nuestras manos en septiembre de 1998 de este año. Claro que lo que el senador Germán Vargas Lleras en su proyecto de ley pretende regular es el derecho a morir dignamente. Un derecho que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, derecho a tener una muerte digna. La lucha que hemos tenido dentro del grupo que trabajamos en cuidados paliativos, los pacientes y sus familias, y en sí y en general la sociedad, es por este derecho a morir dignamente. No sabemos qué tanto se entorpezcan las cosas o qué tanto se favorezcan. Habría que conocer el texto completo de lo que es este proyecto de ley del senador Germán Vargas Lleras, regular jurídicamente el derecho a morir dignamente, cuando es un derecho que tenemos inherente simplemente por ser seres humanos. Y el personal de salud debe estar cada vez más capacitado para ofrecer una muerte digna y ayudarnos a morir dignamente. Entonces yo pienso que hay mucho que hablar y mucho que reflexionar en torno a todo esto de lo que se está ocupando el ordenamiento jurídico colombiano en el último tiempo. ¿Por qué no nos compartes ese fragmento sobre el proyecto de ley del senador Germán Vargas Lleras? Bueno, esto es tomado de un periódico, el periódico El Colombiano, que en septiembre del 98 retomó, no sé si en su totalidad o algunos apartes, de este proyecto de ley. Yo tomé textualmente lo que más me llama la atención. Dice: toda persona mayor de edad que padezca de una enfermedad incurable, irreversible o terminal, patológica o juzgada por él inaceptable, tiene derecho a rechazar los tratamientos médicos o quirúrgicos que prolonguen su existencia o le produzcan dolor, sufrimiento y o angustia. Por eso era que yo les decía que es un derecho que tenemos por la única razón de ser seres humanos. Entonces, que no sé qué efectos tenga el que el derecho esté entrando a regular unos derechos mínimos que tenemos y que debemos aprender a respetar entre la sociedad y el equipo de salud frente a la posibilidad de morir y de tener una muerte digna. Por supuesto. Bien, y según la sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional que estamos desarrollando, a una persona, María Eugenia, en estado de coma, ¿el médico le puede practicar la eutanasia? Según el concepto de la Corte Constitucional colombiana, es muy importante aclarar realmente esto. Es muy importante tu pregunta, Silvia. La Corte Constitucional habla de justificar la conducta médica en torno a la eutanasia y no considerarla delito solo cuando la persona está en uso de sus facultades mentales y es quien la solicita. No admite solicitud por medio de familiares, allegados, amigos o equipo de salud para practicar la eutanasia a una persona que está inconsciente, que no está en uso de sus facultades mentales. Si se le practica la eutanasia, es considerado un delito. No está dentro de esa excepción, ya vemos que anotó o que escribió la Corte Constitucional. O sea, incluyendo el consentimiento de la familia. Exacto. Puede estar el consentimiento de la familia, pero no sería una causal de justificación. Si la familia consiente, la familia solicita, el equipo de salud está de acuerdo o el médico está de acuerdo y se practica la eutanasia en ese paciente que está en estado de coma, puede ser un coma irreversible, se considera una eutanasia y se considera un delito. Para considerarlo justificado y no ser castigado como delito, tiene que estar la persona consciente, en uso de sus facultades mentales, ser paciente terminal y solicitarlo personalmente. Exacto, muy importante esa nota aclaratoria. Bueno, María Eugenia, ¿y por qué en un país católico como Colombia la Corte Constitucional eximió de responsabilidad al médico que practique la eutanasia en un enfermo terminal que libremente la haya solicitado? A ver, Silvia, para tratar de entender todo esto es muy importante remitirnos a lo que son los principios generales de la Constitución colombiana. En la Constitución colombiana de 1991 se habla de la pluralidad, del derecho a la pluralidad, a las diferentes formas de pensar y de mirar la vida. Entonces, la Corte Constitucional se pronuncia dentro de ese principio de pluralidad, del respeto a las diferentes formas de vivir la vida y de pensar la vida y de mirarla, lo mismo que en ese principio derecho que yo les había mencionado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por eso la Corte Constitucional está emitiendo sus sentencias para un país pluricultural, con formas distintas de mirar la vida. Se respeta perfectamente una de las formas de mirar la vida muy generalizada y de mirar la muerte, como es la de un credo católico y de los feligreses. A nadie se le está obligando a que acuda a la eutanasia como paciente ni como médico, pero se está permitiendo que algunas de estas personas que tengan una visión diferente de la vida y de la muerte puedan recurrir a ella dentro de una justificación. Por eso, en un país donde predomina un credo religioso católico, la Corte Constitucional ofrece posibilidades diferentes a las formas en que el credo religioso católico y sus fieles miran la vida y la muerte. Para los católicos, para los cristianos, la vida es sagrada, la vida es dada por Dios, y lo mismo la muerte. Y no es propiedad del hombre la vida y la muerte, pero hay otras formas de pensar, de mirar la vida, en la que cada cual se mira dueño de su vida y de su muerte. Y para esas personas hay esa posibilidad, de acuerdo con esta sentencia de la Corte Constitucional. Thank you. Bien, queridos amigos oyentes, estamos ya al final de nuestro programa de hoy con nuestra invitada especial, la enfermera María Eugenia Molina Restrepo, y este interesante tema de problemas éticos y jurídicos en pacientes terminales. Vamos a tratar de llevar a cabo algunos aspectos de resumen. Recordemos que lo que nos decía la enfermera María Eugenia, un paciente, ¿quién es un paciente terminal? Es una persona que ya está al final de su vida con una enfermedad grave, sin posibilidad de recuperación, ¿no? Que básicamente hay dos definiciones, y es que son terapéuticamente terminales, o sea, ya no se puede aplicar tratamientos eficientemente terapéuticos, o sea, definitivamente va hacia la muerte. Y biológicamente terminal, o sea que ya no puede desempeñar sus funciones biológicas en forma normal. Ella nos planteaba que estos pacientes tienen unas alternativas. La primera, que es el abandono del paciente. Esto no es bien visto ni en forma ética ni jurídica, porque realmente cualquier persona merece una asistencia, una ayuda a nivel humano. Otra son los cuidados paliativos, otra la eutanasia y otra es el encarnizamiento terapéutica, que nos afirmaba ella que solo implica gastos y muchas veces innecesarios. Nos definía también qué son los cuidados paliativos. Nos hacía una interesante caracterización y cómo también nos hacía ver que en realidad todos podemos aplicar los cuidados paliativos. No se necesita ningún tipo de preparación especial, pero sí el núcleo o el grupo que más capacitado está para dar cuidados paliativos a un paciente terminal es un núcleo familiar, por el solo hecho del conocimiento que ha adquirido de su ser querido a lo largo de los años. Nos especificaba también María Eugenia el perfil para trabajar con cuidados paliativos, o sea, la persona que le interese realmente dedicarse a esto debe de gustar del estudio, tener una mente abierta, también buscar un cambio de actitud frente a la vida y la muerte. Otra característica es tener respeto, un profundo respeto, aprender a trabajar en equipo, y otra característica es la humildad. Ya luego nos hacía una interesante y exhaustiva caracterización de los términos que hay frente a la muerte y cuáles son los ideales. Les recuerdo, nos hablaba qué es la ortotanasia, que es la mejor manera de morir, o sea, morir en el momento preciso, cuando ha llegado la hora. Se le caracteriza como el buen morir, o sea, se respeta la naturaleza y sin maniobras que prolonguen la vida. Luego nos hacía ver que realmente la distanasia es una muerte con dolor, donde hay realmente encarnizamiento terapéutico, donde hay una prolongación inútil de la vida de un paciente terminal. Y luego nos hacía ver que no hay necesidad del encarnizamiento terapéutico, y por último nos hacía ver la eutanasia. No sé, María Eugenia, ¿qué nos quisieras complementar ya más específicamente de la parte jurídica? Si quisieras hacer resaltar algún aspecto para ya en estos últimos momentos de nuestro programa. A ver, es muy importante, Silvia, de acuerdo a lo que tú me preguntas de hacer énfasis en algunos aspectos del derecho. Es muy importante que la sociedad colombiana sepa, documente muy bien, y los profesionales de salud nos documentemos muy bien, los profesionales de áreas sociales afines con este trabajo, nos documentemos muy bien de qué dice nuestro ordenamiento jurídico en torno a los derechos que tiene un paciente terminal, y es concretamente a los derechos que están enmarcados dentro de la ley 100, la ley 100 de 1993, que todos conocemos como la ley que nos está dando una prestación de servicios de salud, de seguridad social. Es importante, y todos hemos conocido muchos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, hay resoluciones del Ministerio de Salud donde se nos habla cómo las personas que tienen una enfermedad terminal tienen el derecho de seguir recibiendo una ayuda, así estén desvinculadas de la EPS, así no hayan podido volver a cotizar por su mismo estado de salud. También hay unos pronunciamientos muy claros a los cuales podemos recurrir cuando se necesitan drogas que están por fuera del formulario de medicamentos del plan obligatorio de salud. Pensar cómo recurrir, a qué instancias, qué puertas tocar para que esto sea una realidad y desde el punto de vista jurídico todos los habitantes en Colombia podamos tener derecho a unos mejores cuidados paliativos. No solamente el derecho nos los va a dar, obviamente una actitud ética, una actitud de respeto, pero es pensar cómo los vamos a solicitar, quién nos los va a proporcionar, qué puertas vamos a tocar, porque el ideal es que todos los que vayamos, y ojalá muchos, a morir mejor por una muerte natural, por una muerte que nace de un proceso y no por una muerte por violencia, que es lo más generalizado. Además de que nuestra muerte llegue de un proceso natural, sea una muerte tranquila, serena, en medio de unos cuidados paliativos, con una adecuada integración del paciente, su familia, amigos, allegados. Es decir, una muerte enmarcada dentro de unos cuidados paliativos y ojalá con una disminución cada vez mayor de la muerte violenta, que es la que está acabando realmente con todos nosotros en Colombia. Muchas gracias, María Eugenia, por este interesante aporte. Creo que todos nos hemos enriquecido por una manera tan clara, tan pedagógica, que nos has compartido todos estos elementos. Estuvo con ustedes en la dirección de este programa Silvia Elena Valencia Madrid. También le agradecemos a nuestro asistente técnico, John Jairo Toro Casas. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. Todos tememos a lo que no conocemos, Freddy. Es natural, lo tranquilizó Daniel. Sin embargo, no tuviste miedo cuando la primavera se convirtió en verano. No tuviste miedo cuando el verano se volvió otoño. Eran cambios naturales. ¿Por qué tendrías que temer a la estación de la muerte? Leo Buscaglia. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.